Alejandro Crespo, secretario nacional del SUN, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Bueno, a pesar de las bazas, a pesar de los operativos policiales, hay muchísimas organizaciones, muchísima gente que se está movilizando, pretendiendo que el deseo popular se haga eco dentro del Congreso Nacional. Claro, por supuesto. Aquí estamos todos los trabajadores movilizados con mucha fuerza, indignados por la situación que estamos viviendo y ante un ataque tanto del gobierno de Macri como de todos los gobernadores, desde precisamente Vidal hasta Alicia Kirchner, todo el arco que está claramente haciendo un pacto junto con la CGT para meter un ajuste brutal sobre los trabajadores, sobre los jubilados y sobre todas las condiciones que tenemos la clase obrera. ¿Cuál es ustedes como sector que depende directamente de todo lo que tiene que ver con los automóviles, que es un punto que marca, que mueve, que se toma en cuenta en el marco de lo que tiene que ver con la economía? ¿Cómo la están viviendo ustedes hoy los laburantes del neumático alrededor de todo lo que tiene que ver con las importaciones, porque siempre es un sector que se ajusta, que se suspende, que se manda un tiempo a la casa? Claramente hay una situación de recesión económica que es utilizada por las empresas para tratar de manifestar las necesidades de ajuste. En los lugares donde hay conducciones clasistas y burocráticas y de lucha es mucho más difícil meter un ajuste. Hay presiones, sí, pero no se está forzando nuestros convenios colectivos ni tratando de forzar, digamos, situaciones extremas. Lo que sentimos como trabajadores, los trabajadores de neumático, que el ataque global que está teniendo la clase obrera lo sentimos en carne propia cada uno de los compañeros de neumático. Y salimos a enfrentar ese ajuste desde la clase obrera general, que es lo que estamos haciendo en este momento. Por eso mañana vamos a parar con fuerza todas las fábricas del país y vamos a salir a reclamar que claramente se frene con este ajuste, se levante el movimiento obrero y la burocracia sindical tenga que comprender que no está al mando de los trabajadores cuando dirigen de esta manera. Bueno, era entonces también uno de los trabajadores del sindicato del neumático que están presentes en esta movilización mientras seguimos buscando más gente. A ver, a ver.